Ronnie. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Hola, ¿qué tal? Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eso, que los que lo escuchan en podcast lo pueden hacer a cualquier hora. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también su saluda. The Fire, dice de inicio el tema con el que arrancamos el episodio 457 del podcast El Riguroso Directo a tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Ya lo sabes, asaltomatarradiorock.com, conciencia rockera, desde San Pere Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy arrancamos con un tipo muy grande. 12 Foot Ninja, el ninja de 4 metros. Y este Start the Fire es el segundo single adelanto de lo que será en 12 días, tercer álbum de estudio de los australianos. Vengeance será el título de ese trabajo que han acompañado con una espectacular campaña en redes sociales y una novela gráfica inclusive. Oh, dosis de metal, pequeño Ternasco. Pues esta semana Pequeño Ternasco está absolutamente protagonizado por las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ayer fue Isabel Marco y hoy pues va a ser otra banda que ahora te desvelaremos, pero quien protagoniza, los auténticos protagonistas, las auténticas protagonistas cada día en este programa son nuestras ternascas y ternascos, a los que vamos a proceder a saludar ya. No sin antes mandar un saludo a nuestro seguidor, seguidora en Alemania, al de Estados Unidos, al de Irlanda, que también me parece que estaba por ahí, y el de Costa Rica, yo me imagino que es nuestro querido Esteban del programa Subsuelo SEA, pero ahora lo confirmaremos, ahora. Momento, de momento, gruñido poderoso, un gro gigante de nuestro querido Fer del Comando Punk Galicia Alicante del CSA Magallanes en el barrio La Florida de la localidad de la capital valenciana. Desde los Madriles nos saluda nuestra querida Tania y me figuro yo, Roxa Roxae, que también estará ahí a su lado. ¡Esa Caroline! Poderosísimo es el gruñido que nos llega desde Zurich, nuestro Samuel La Giralda Metálica, que tiene que gritar bien alto, claro, para que nos enteremos que está muy lejos. También desde la capital de Españistán tenemos a nuestra querida Belén Aupay. Desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. Carolina, que también nos dedica un hola para ti y para mí y para todo el resto de la tribu, por supuesto. Gracias, Carolina. Bueno, y conforme vayan entrando vuestros saludos, que yo me pensaba que había muchísimo más, pero están aquí Tania y Belén hablando de sus cositas, pues yo pensaba que había más saludos, pero no. Conforme vayan entrando, por supuesto, iremos aquí informando a toda la people para que sepan, que tengan bien claro que aquí en Telegram tenemos un grupo de putísima madre que se llama Conciencia Rockera. Para seguir en directo Pequeño Ternasco, para participar durante el programa y también en muchos otros programas de la Radio Line del Rock, de asaltomataradiorock.com. Conciencia Rockera, ese es nuestro lema. Al episodio 457 lo hemos titulado H's News, noticias de H's, ¿por qué Roxa Rosae? Jugosas novedades de los madrileños de Hortaleza, H's. Efectivamente, una de las bandas que suman en este proyecto bandas asociadas a saltomataradiorock.com y que nos han hecho, nos han dicho, oye, que tenemos, pues eso, noticias buenas que contar, pues aquí ya las contamos. Lo primero que nos confirman los chicos de H's es que en octubre saldrá Las Mentiras, el nuevo single digital del grupo, totalmente inédito y que formará parte del potencial y seguro que también potente segundo disco de H's. Como recordarás, y si no lo recuerdas, ya te lo recuerdo yo, valga la redundancia, ojo que he dicho recordar veces en un instante, hace poco estrenaron aquí en el programa su anterior single, Dibujando Corazones. Hay que decir que este single previo lleva más de 55.000 reproducciones hasta ahora. Ojo, cuidado, que se dice pronto. También queremos destacar, a pesar de que no son muy fans de Spotify, que el grupo lleva 15 semanas en la lista rock callejero de esa plataforma, una de las más prestigiosas de nuestro rock nacional, pues eso, en el Spotify. Y aún tenemos más cosas que informaros de los H's, dos próximos conciertos de la banda antes de su concierto presentación oficial, que será el 26 de noviembre. Pero antes, este jueves que viene, este jueves 30 de septiembre, estarán tocando con la gente de Grand Design en Vicio Sala de Alcorcón, ahí en la capital de Españistán. Y apenas dos días más tarde, el 2 de octubre, formarán parte del cartel de las bandas que amenizarán la fiesta del Oktoberfest en la nueva sala Revi Live de nuestros compañeros de Revi Radio. Pedazo de sala, por cierto, ¿eh? Nuestro ternasco Arturo de los Básicos estuvo hace poco allí y quedó absolutamente maravillado. Bueno, pues estábamos comentando que esa canción, ese anterior sencillo, Dibujando Corazones, tiene más de 55.000 reproducciones en las distintas plataformas. La que vamos a escuchar ahora no tiene tantas, así que vamos a ver si le damos un empujoncito, Roxana Rosae. Como bien sabéis, todas las canciones que suenan en el programa, luego puedes ver sus videoclips en el artículo que la acompaña cada día al podcast de Pequeño Ternasco. Esto que suena se titula Si tú no estás y fue el segundo sencillo de Canciones para ti, el álbum debut de los madrileños Haches. Pronto os traeremos más novedades del sexteto de Hortaleza. De momento disfrutamos de este Si tú no estás, pues yo diría que la cosa no está bien. Si no estás escuchándonos en directo, si no estás escuchándonos en podcast y próximamente en redifusiones. Solo te daba la suerte. Saludos de compañeros de bandas asociadas y este además ternasco de pro es Elías de los Ratones Colorados desde la capital escuchando Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah!

Nobody can see me cry, nadie me puede ver llorar, es el título del segundo adelanto que ofrecen los británicos de Darkness de su nuevo y octavo álbum que saldrá en noviembre. Un álbum que llevará por título Motor Heart. Roxa Rosae, que te estás durmiendo. Que me levanto muy pronto hoy. Y efectivamente, pura vida nuestro Esteban de Subsuelo S.A. escuchando en directo Pequeño Tanasco desde San José. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y para que el amigo de Snow saque el hacha a pasear, un poquito de thrash metal para alimentar el espíritu. ¡Go! No Sign of Life será el, sin señal de vida será el título del segundo LP en estudio para estos jóvenes y desatados thrashers de Estocolmo. Ellos son Unleashed. Un trabajo de 11 cortes de los cuales ya podemos disfrutar el que lo abre, el que abre este segundo LP. El tema que escuchas es El Rey Perdió Su Corona, The King Lost His Crown. ¿Por qué no te callas? Venga, un saludico para Bélgica también. ¿Sabes lo que no pasaba hacía mucho, Roxa Rosae? ¿Qué pasaba? Que las bizarradas tuviesen un tema común que las ligara. Hoy en las bizarradas de Pequeño Ternasco, propaganda de mierda. Más que de mierda, propaganda inútil. Necesito la propaganda, es una inutilidad, pero bueno. Está especialmente. Vamos a por el primero de los titulares, Roxa Rosae. Cuelga de una avioneta una pancarta de pedida de mano y lo acusan de antisemita. ¡Ay, Dios! Pues sí, pues menuda pancarta. ¿Qué cojones ponía? Eso digo yo. ¿Qué habrá puesto? ¡Te quiero mucho! ¡Antisemita! Lo que tenía que ser una original y romántica pedida de mano se convirtió en una polémica de altos vuelos. Polémica de altos vuelos en las redes sociales con varios usuarios acusando al autor de incitación al odio y hasta antisemitismo, pero bueno. Jew, tengo una pregunta. Rezaba la pancarta que arrastraba una avioneta la semana pasada por el cielo de Florida. Para cualquier angloparlante, la frase parecía bastante sorprendente porque la palabra Jew, J-E-W, en inglés significa judío. A ver, la palabra judío es Jewish, sí. Pero para cortar dice Jew. Tal como era de esperar, la curiosa proposición de matrimonio fue carne de cañón para Twitter y atrajo tanto a bromistas como a activistas que luchan contra el antisemitismo. Una instantánea de esta inusual protesta, publicada por el grupo Stop Antisemitism, logró muchos retweets y comentarios. Otro grupo, United with Israel, compartió también la imagen y tuiteó: el antisemitismo está vivo y coleando. Y volando. Vamos, que la jarana ya estaba armada. Ya la habían liado, en fin. Glenna Milberg, periodista de una televisión local, indicó que el cartel fue creado por Aerial Banners, banderitas aéreas, cuya página de Instagram muestra ejemplos de propuestas similares que generalmente dicen: ¿te casarás conmigo? Algo más directo y al grano, sin dejar nada a la imaginación o a los malos entendidos. Por su parte, un representante de la empresa dijo que no se dieron cuenta de que la pancarta podía interpretarse como ofensiva hasta que recibió una llamada de un grupo de activistas local. Sí, pero ¿cómo se van a dar cuenta? Por favor. Yu, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tiene eso de antisemita? No sé, ¿qué tiene de odio? Tampoco. A esto es como le pongan a la sociedad alcohólica, vamos. Finalmente, después de todo el revuelo montado, se descubrió que la frasecita iba dirigida a una mujer que se llama Jewel, joya, aunque su apodo cariñoso es Jew, que aceptó encantada la propuesta de matrimonio. Menos mal que por lo menos eso salió bien. Bien está lo que bien acaba, aunque por el camino se haya liado parda. En fin, que no era para tanto. Ofendiditos y ofendiditas de los cojones. Lo extraño es que no hayan solicitado a las autoridades de Florida que declaren el cielo hermético. Escuchamos en mayo el tema adelanto que dará nombre al séptimo álbum de estudio tras 7 años de silencio de Fito Cabrales, Cada vez Cadáver. Y aquí estás escuchando el segundo anticipo, Cielo Hermético. ¡Fito en Fitipaldis! Aquellos años se pasaron tan rápido, a 2 gramos por segundo, la vida se nos va tan rápido. Que no es tan mal. Pero como Platero y tú... A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo el cielo hermético. Sabes, si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más. Vivimos bajo un cielo hermético. Dice la Giralda Metálica: hoy he tenido un día negro. ¡Racista! Tú nunca la recuerdas y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas. Disparo a mis verdades con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido. Sección traducciones de Pequeño Ternasco. Dice Des. No, es que dice Tania. Me encanta, es verdad que saca nuevo disco Fito, me encantan. Y dice, Des ya está pensando en cómo rebanarme. Y le dice Des, no, a mí foto no me de da grada. Fito no me desagrada. Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Puto texto de ¿cómo se dice? Predictivo, puto sí, texto predictivo, sí. Eres. No pasa a todas. A todas, y es que es, no se puede quitar el predictivo este. No, en Telegram sí. Ay, en Telegram, si te equivocas, no hace falta escribirlo otra vez. Le das un toquecico al comentario. Ajá. Y lo editas, te deja editarlo. Mira, truqui des, truqui. Eso pasa con el WhatsApp, pero como ya lo hemos desechado, nosotros somos modernos, y nos vamos a Telegram. Venga, vamos a por la segunda bizarrada, que como os decía, hoy la cosa va de publicidad inútil. Sí. Gastas sus ahorros... O poco efectiva. Nada efectiva. Gastas sus ahorros en un currículum gigante, pero ni por esas logra un trabajo. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Sí, de esos que no tienen curro en ningún lado, ni en Españistán, y pues se conoce que en Irlanda del Norte tampoco. También va la cosa mal. Sí, porque Chris Harkin, un joven norirlandés de 24 añicos, recién graduado en la universidad, gastó sus ahorros para intentar conseguir trabajo de forma desesperada. En New York City tampoco le hubiera funcionado. Harkin diseñó un currículum vitae gigante para publicarlo como publicidad en la carretera. Pues joder, que hubiera contratado una avioneta. Y lo declara antisemita. Tras haber enviado sus datos personales y experiencia previa a más de 300 empresas en una semana, Chris aplicó esta sorprendente técnica. Por favor, contráteme. Experiencia como escritor y creador de contenido. Se lee la publicidad por la que pagó casi 500 euros, una gran parte de sus ahorros. Aunque la cara y los méritos de Harkin permanecieron expuestos durante 2 semanas en una de las carreteras más transitadas de Irlanda del Norte, esta idea no tuvo los resultados esperados. El chaval ahí estuvo pendiente del móvil y del correo electrónico en todo momento, pero nadie le llamó para ofrecerle un trabajo. No estoy seguro si recomiendo hacerlo, creo que fue una locura por mi parte. Lamenta el joven que, como la inmensa mayoría de la juventud, están sufriendo la escasez de trabajo en sus propias carnes. Amigas y amigos, siempre, siempre, siempre la misma historia. Ha! Pues estos de jóvenes tienen poco. Casi dos décadas después, estos veteranos rock bluseros sevillanos alumbran su tercer álbum de estudio. Así habló Zapatustra. Es lo nuevo de Puercoespines. La historia, vas cambiando ideas de lugar. Y este coche, digo yo, este corte número 5, pues lo dicho, titulado La misma historia. Puercoespines sonando en Pequeño Tarrasco. Quien bien te quiso no te hará llorar. Palabras que no cuestan nada. Dale margen a la confusión. Habrá un final y el tiempo dirá. Y ya se verá. Anda que te vaya bien. De tu tren siempre dices que estás de vuelta y nunca estás aquí. Nunca estás aquí. Propaganda de mierda. Propaganda poco efectiva, con la que nos hemos echado unas risas aquí en las bizarradas. Hoy nos ha salido un programa un poco la calma que acecha antes de la tormenta, ¿no? En vez de tras la tormenta llega la calma, aquí sí, la calma sí, llega antes. Sí, preparados para mañana. Preparados para el mucho ruido. Vamos allá con esa programación que os va a acompañar en las próximas horas aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. A continuación nuestra, David Calderón y su trovador urbano. En riguroso directo en tu recto desde la capital de Españistán. Después de él, pues hoy tampoco hay concierto para ellos, pero ya me ha confirmado Chema Sánchez que la semana que viene ya está de nuevo dando cera de la buena. A las 22:00. Mixtape con Mercedes Herrada, pero esta vez el programa inicio de temporada que no sonó porque me metí yo la pata. Pues vamos a aprovechar este martes y lo vamos a escuchar entero a partir de las 22. Y luego a las 23:00, pues el gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y ya cabalgando en la mitad de la noche llega Juan Carlos Manzano y su rock antena roll desde Huelva. A las 00:00, esto ya sabéis, siempre horario Madrid. Y vivís, si no escucháis desde el otro lado, pues busquen la diferencia horaria en su navegador de internet favorito. Y nos vamos a ir con la última sección del programa, Rockstar, Rockstar, que suene ya ese... Tocamientos en... El relleno... Llegó el momento de tocarse. Y hoy lo vamos a hacer con esta baladita titulada Nada me detendrá, me voy a tocar sí o sí. Que es el quinto sencillo extraído de Entre Líneas, el álbum debut del artista toledano Javier Barrado. No quiero trabajar. Que en esta canción y en varias más de ese disco cuenta con la sorprendente colaboración a la voz y guitarra acústica de nada más y nada menos que Carmen Machi, conocida actriz de la serie Aída y más recientemente, pues yo qué sé, la madre en ocho apellidos vascos, Carmen Machi. No veas tú cómo canta, ¿eh? No sabía yo que le daba a esto el rock and roll. Ahí le dejo tocándose a gusto, tocándose contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Muy pronto sabréis de mí, todos mentiras. La cima yo alcanzaré, mi sueño se cumplirá. Que perdí cuántos años de tristeza. Tengo que ser muy feliz. Hay tantas cosas en mi cabeza. Nada me detendrá. No voy a regresar. No quiero pensar más. Todos pensando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí. Hará una escala por ahí. Ah, bueno, la leche, que se nos había vuelto a ir la conexión. Pega bajones de un segundo escaso, pero se nos va. Menos mal que por lo menos nos habéis quedado en silencio, que se sonaba alguna canción, que al menos lo tenemos preparado así para estas movidas. Bueno, que nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Pregunta Samuel que hay que tocarse. Ahora ya nada. ¿Te escuchas el podcast? Bueno, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide todas y todos vosotros agradeciendo enormemente la escucha, recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, gastándote todos los dineros en propaganda de mierda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, Santi, la canción a la cascala y a jugar a la pala. Agures, monagures, mañana más. Asalto Mata Radio Rock.com